Ministerio de Formación Católica, Jesús es el Camino, desde Nueva York, para todo el pueblo de Dios, presenta su programa La Nueva Evangelización. Con ustedes, el hermano Milton López. Cubriéndonos una vez más con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Hemos orado al Padre en el nombre de Jesús, con la asistencia de María, en la unción del Espíritu, todos juntos quedamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Bienvenido a esta enseñanza, a este ministerio de Formación Católica, Jesús es el Camino. Vamos a reflexionar en una enseñanza de suma importancia. Necesitamos tu atención, hermano, hermana. Esto es de bendición para toda tu vida. El tema que vamos a desarrollar es cómo dominar nuestras emociones. Cómo dominar nuestras emociones. Tenemos que comenzar diciendo algo que ya lo hemos dicho en muchas enseñanzas, que nosotros somos un espíritu que vive en un alma que tiene un cuerpo. Somos seres trinitarios. Tú eres, yo soy, todos somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. El espíritu tiene tres partes importantes: la conciencia, la intuición, la adoración. El alma la forman la mente, los sentimientos y la voluntad. La mente, sentimientos, emociones y la voluntad. Y el cuerpo tiene los cinco sentidos, y también a la parte del cuerpo pertenecen el cerebro, parte física, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, en fin. Pero una parte importante y que genera grandes dificultades en nuestra vida es la parte emotiva, las emociones. Las emociones tienen poder que causan muchas, son la causa de muchas de nuestras enfermedades físicas. Hay una relación entre la emoción y la acción, entre la emoción y la enfermedad. Emociones como la ira, como el miedo, como la depresión. El miedo genera ansiedad, y la ansiedad llega a generar la depresión. Todo comienza con una emoción. Las personas emocionadas son controladas por el enemigo, porque a las emociones tiene acceso el diablo, el enemigo de Cristo y enemigo nuestro. Vamos a definir qué es emoción. Emoción es un movimiento interno que nos mueve en una dirección. Emoción es un movimiento interno que nos mueve en una dirección. Entonces, debemos dominar esas emociones y no las emociones a nosotros. Nosotros debemos dominar las emociones y no las emociones dominarnos a nosotros. Siempre producto de una emoción, es la acción. Fíjese un ejemplo que nos sucede a todos. El comer exageradamente no es el espíritu quien nos dirige a comer exageradamente. Tampoco es el cuerpo. Muchas veces el estómago ya está lleno. ¿Y por qué comemos más? Es producto de una emoción, un mal funcionamiento de un estado anímico te hace comer más de lo que tu cuerpo mismo pide. Entonces, con ese ejemplo podemos ver cómo la emoción nos lleva a una enfermedad. El cuerpo no está pidiendo más alimento. Ese mal funcionamiento que podamos tener, esa emoción que nos está llevando al comer exageradamente. Hay una guerra entre el espíritu y la carne, dice San Pablo, habla mucho de esto. Entonces, tenemos que ver qué nos guía, si nos guía el espíritu o nos domina la carne. Pero hay una buena y gran noticia, es que la sangre de Cristo derrotó al diablo, que es el que molesta, daña, hace mal funcionar a nuestras emociones. Tenemos que crucificar la carne, tenemos que crucificar las emociones que operan en la carne, es decir, en la parte anímica y no en el cuerpo. Es las emociones las que dirigen muchas de nuestras actitudes y es por eso que hay que trabajar en esas emociones. Hace poco estaba leyendo un libro de un médico que es dermatólogo, de esos médicos que trabajan en la piel, se dedican al estudio de la piel. Y él de repente abandonó su carrera y comenzó a estudiar psiquiatría y psicología. Y lo que sucedió fue de que él se dio cuenta, el dermatólogo, que la piel llora. Es decir, que las emociones son las que impulsan a esas, al acné, a las espinillas, a los barros, a las manchas que aparecen en la piel. El cuerpo o las emociones lloran a través de la piel. Y entonces este dermatólogo llegó a comprender que él estaba atacando las expresiones de la piel. Pero veía que las personas realmente no se sanaban. Le daba alguna crema o algo para calmarlo, a veces se sanaban. Pero no eran sanos internamente. No eran sanos la causa, la emoción que estaba causando ese llorar a través de la piel. Y entendió, el médico dice, que no estaba haciendo bien su profesión. Por eso cambió de profesión. Porque él llegó a entender poco a poco en un estudio que él estaba haciendo que eran los estados anímicos, las emociones que funcionaban mal en esas personas, las que creaban esos problemas en la piel. Entonces, es de gran importancia entender cómo dominar nuestras emociones. Y vamos a sostener esta reflexión en el libro de Génesis, en una historia hermosa que todos conocemos, el libro de Caín, la historia de Caín y Abel, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 1 dice: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Palabra de Dios. Entonces vemos que Abel era pastor, Caín agricultor. Se supone que el agricultor es más fuerte. Se supone que el trabajo de agricultura necesita un físico enorme y posiblemente así era Caín. Abel, pastor, más manso, más tranquilo, más pasivo. Y en el versículo 3 dice la escritura del capítulo 4 del libro de Génesis, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Bueno, notemos bien en el versículo 3. Caín llevó al Señor una ofrenda, producto de su cosecha. Sin embargo, dice en versículo 4, Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Abel presentó lo mejor. Caín presentó una ofrenda. Note la diferencia. Caín llevó una ofrenda. Abel llevó lo mejor. Ambos se la presentaron al Señor. Entonces, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Entonces, Caín se enojó muchísimo. Se dejó vencer por la ira, por la cólera, emoción, un estado anímico. Y dice que puso mala cara. Ahí vemos, de una emoción, una acción. La expresión de la mala cara daba a entender la emoción que estaba empujando, generando ese enojo. En el rostro se le notó. Así podemos ver muchas veces nosotros mismos cómo los estados anímicos, está triste, se le nota en los ojos, está triste, está en la mirada, en la forma, su cuerpo habla lo que usted siente, lo que sentimos por dentro. Y ahí, esa es la causa de las enfermedades. Entonces, tenemos que trabajar las emociones. ¿Cuántas veces yo he dado el ejemplo de que yo siendo alcohólico, quería sanarme el alcoholismo? Pero no, lo que generaba el alcoholismo es una emoción, la que había en mi ser, que era la soledad. La soledad es la ausencia del amor de Dios. Es cuando el hombre se siente solo, aunque esté rodeado. Y para ahogar esa emoción, me alcoholizaba. Así que atacar el alcoholismo no es suficiente si no atacamos la causa. ¿Cuál es el sentimiento que está causando ese problema? ¿Cuál es la emoción que está causando tu diabetes? ¿Cuál es la emoción que está causando que comas mucho? ¿Cuál es la emoción que está causando que vivas enojado, en resentimiento? ¿Cuál es la emoción que tiene? ¿Dónde está esa herida? Dios, que conoce bien a Caín, en el versículo 6 se le acerca y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones mala cara? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué pones mala cara? Así te pregunta el Señor a ti, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones mala cara? Te está dando una oportunidad. Y hermano, hermana, si te controlan las emociones, el pecado te controlará. Si te controlan las emociones, el pecado te controlará. Si te controlan las emociones, el pecado te va a controlar. Si te controlan las emociones, el pecado te va a controlar, porque el pecado es el resultado de las emociones no controladas. El pecado es el resultado de las emociones no controladas. El pecado es el resultado de las emociones no controladas. Pero fíjese, aquí Dios se le acerca a Caín y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones tan mala cara? Y comienza a hablarle y le dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Si hicieras lo bueno, pero como no lo haces, el pecado está esperando en el momento para dominarte. Sin embargo, le dice Dios a Caín, tú puedes dominarlo a él. Tú puedes dominar al pecado si dominas tus emociones. San Pedro lo dice en la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Anda como león rugiente, no es que sea un león, pero él amenaza, él molesta, él intriga, él empuja y utiliza las emociones para hacernos caer. Pero Dios nos ha dicho aquí bien claro, en el capítulo 4, versículo 8 del libro de Génesis, que nosotros podemos dominar al pecado, que el pecado nos está esperando ahí en la entrada de nuestra casa. Las emociones pueden ser dominadas, lo dice el mismo Dios. Como también dice que el pecado es el resultado de las emociones no controladas. En el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis dice que un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Cuidado cuando te inviten a pasear. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Las emociones comienzan a hablar. Caín creyó que Abel era su problema. Caín creyó que Abel era su problema. Las emociones nos comienzan a hablar. Caín tenía que arreglar sus emociones con Dios. Por eso Dios le estaba hablando. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué tienes mala cara? Mira que el pecado te está acechando. También a nosotros nos está hablando a Dios y nos dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tienes mala cara? ¿Por qué te quejas tanto? Pero también las emociones hablan y las emociones nos confunden. La emoción dominó a Caín y le hizo creer que Abel era su problema. Y lo mató. Y lo llevó a cometer ese grave, grave pecado. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado. Tenemos que controlar nuestras emociones antes de hablar con una persona. Lo voy a repetir. Tenemos que controlar nuestras emociones antes de hablar con una persona. No hagas una decisión basada en tu emoción, ya sea una emoción de alegría o de tristeza. Porque si estás muy contento, vas a ofrecer el mundo a todo el mundo. Y si estás enojado, vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Tenemos nosotros que controlar nuestras emociones antes de hablar con la persona. Pedirle a Dios paz. Haz el propósito, debemos de hacer el propósito todos de dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Debemos de hacer el propósito de dejarnos dominar por el Espíritu Santo, dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Pregunta entonces, ¿cómo están tus emociones? Recordemos que las malas emociones producen malas decisiones y eso nos lleva a tener una vida mala, una vida de tristeza, de derrota. Malas emociones, malas decisiones. Malas emociones, malas decisiones. Malas decisiones, mala vida. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo respondemos a una acción que te ha hecho daño? Si alguien te ha hecho daño o una cosa te ha dañado, ¿cómo reaccionas? Si fuiste abusada o abusado en tu niñez, si fuiste maltratado, si viviste en escasez, si tuviste unas heridas grandes en tu niñez, no respondas, amado de Dios, amada del Señor que me escuchas. Donde quiera que estés y como estés, no respondas ya más a esas emociones. Responda a la palabra de Dios. Caín atacó a Abel porque la cólera, la ira dominó a Caín y mata a Abel. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Todo producto de una emoción que no se dominó a tiempo. Y veamos que Dios estaba trabajando en Caín. Le estaba diciendo, ¿por qué pones esa mala cara? ¿Por qué estás enojado? Le estaba dando Dios una gran oportunidad a Caín de hablar de esos sentimientos, de esas emociones. El sentimiento que más hace daño es el sentimiento que no se habla, que no se expresa. Ese es el que come, hace daño, te destruye el corazón. Tenemos que controlar nuestras emociones. Eso es lo que nos pide el Señor. Las personas dominadas por sus emociones, eso lo lleva a malas decisiones. Por ejemplo, la música del recuerdo. Eso te hace revivir emociones de dolor, de tristeza, de pecado. Deja eso. Fíjese cómo en los comerciales ahora van a dar un comercial para una máquina de ejercicios y aparece una mujer desnuda creando otro tipo de emociones. Y el mundo está diseñado emocionalmente para controlarnos. Vamos a ver lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3 dice, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Palabra de Dios. conservas en paz. Paz. Paz existe cuando nuestra mente se mantiene en él. No es eliminar el problema o los problemas, es mantener nuestra mente en Cristo y nuestros sentimientos se mantendrán en Cristo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano, hermana. No es eliminar los problemas, sino es nuestra actitud. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, como hijos, como hijas de Dios? Es mantener nuestra mente en Cristo. Y si mantenemos nuestra mente en Cristo, nuestros sentimientos se van a mantener en Cristo. Cristo tenía sentimientos sanos. Aunque fíjese, cuando le dice a Dios Padre, le dice, Padre, si es posible, quita este cáliz. Le está hablando de sentimientos. Está sintiendo temor. Pero después le dice, que se haga tu voluntad. Hace una decisión con su mente. Pone su mente en Dios. Hagamos también nuestras decisiones basadas en el Espíritu, en la Palabra y no en nuestras emociones. Hagamos nuestras decisiones dirigidas por el Espíritu Santo, dirigidas por la Palabra de Dios, pero no por nuestras emociones. Mire la cólera de Abel, la ira de Abel, la envidia, celos, lo llevó a matar. ¿Por qué alguien roba? ¿Por qué alguien roba? Alguien roba porque tiene miedo. ¿Por qué alguien miente? Alguien miente porque quiere cubrir sus debilidades. Se está dejando dominar por una emoción. Amados del Señor, amados de Dios, a veces, ¿por qué dejo a Dios? ¿Por qué me voy de la iglesia? ¿Por qué me voy del grupo de oración? ¿Por qué me voy del cursillo? ¿Por qué me voy de los hijos de María? ¿Por qué me voy de los diferentes movimientos y comunidades de nuestra iglesia? Por una desilusión, una emoción. ¿Por qué no me cae bien el sacerdote? ¿Por qué no me cae bien el dirigente o el hermano o la hermana? Por una emoción, por una desilusión. Y dejo a Dios. Me voy dominado por una emoción. Nosotros tenemos que ser dominados por la fe en Dios, en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Dice, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Palabra de Dios. El cristiano vive por fe y no por lo que ve. Eso quiere decir por fe y no por lo que siente. Nada tiene que ver lo que sentimos. Tu mente controla tus emociones. Si tú dices en tu mente que no sirves, que no puedes, eso genera emociones de que no sirves y que no puedes. Tu mente controla tus emociones. Si tu mente dice que no sirves, que no puedes, así vas a tener tus emociones, que no sirves, que no puedes. Entonces, ¿cómo vencer tus pensamientos? Los sentimientos son vencidos por el pensamiento. ¿Y cómo vencer esos pensamientos negativos? Con tus palabras, con tus palabras. Con tus palabras. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Palabra de Dios. Las inclinaciones de la naturaleza débil llevan a la muerte, pero las cosas del espíritu llevan a la vida y a la paz. Paz quiere decir fortaleza interior. Paz quiere decir fortaleza interior. Y los que siguen la naturaleza débil, San Pablo lo dice muy fuerte, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden. Ni quieren ni pueden. Es decir, se dejan llevar por sus emociones. Ni quieren ni pueden. Vamos a ver lo que dice Jesús. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 63. Capítulo 6 según San Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 63. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. Palabra de Dios. Las palabras son Espíritu y vida. Tu espíritu conoce la Escritura perfectamente, pero no tu mente. Tu mente no fue creada para recibir la sabiduría de Dios. La palabra de Dios va a tu espíritu y desde tu espíritu pasa a tu mente. Por eso hay personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Tienen muchos conocimientos de Dios en su mente, pero tu mente no fue capacitada para recibir la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, por lo tanto tiene que llegar a nuestro espíritu. Usa tu fe, hermano, hermana. No importa los obstáculos de la vida, usa tu fe en Dios, en la palabra, en el Señor, en Yahvé Sebaot, en Yahvé Jiré, en Yahvé Rafa. Dios proveedor, Dios sanador, Dios de los ejércitos, Yahvé Shalom, Dios de paz. Usa tu fe en Dios. Tú tienes fe. En el bautismo tú recibiste al Espíritu Santo. No te fijes en las circunstancias. Fíjese, Dios llama lo que no existe como si existiera. Y tú has recibido el mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, depende de ti. Tú eres el que controlas tus pensamientos, pero para controlar tus pensamientos tienes que cambiar tus palabras. Y si comienzas a hablar la palabra de Dios, entonces vas a entrar en vida y en espíritu, en poder. Romanos 4:17 dice que Dios crea las cosas que aún no existen. Dios llama lo que no existe como si existiera. Esa es fe. Y fe, lo define Hebreos, fe es la garantía. Fe es presente, es. ¿Por qué fe es? Porque viene del yo soy, es presente. Por eso la fe no ve los obstáculos, la fe no ve las debilidades, la fe no ve las enfermedades, la fe no ve la escasez. Hay que cambiar nuestra manera de hablar para que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de sentir y que cambie nuestra manera de vivir. Mantén tu mente en la palabra. Siempre, en todo momento, día y noche, tu mente controla tus sentimientos. Las emociones, ellas no saben, no conocen la realidad y la verdad. Tú puedes sentir emoción por algo que no existe. Tú puedes sentir emoción por algo que ni ha sucedido todavía. Tú puedes sentir emoción por algo que te estás imaginando. Las emociones dependen de lo que pensamos. Nos quejamos cuando las emociones nos dominan. Voy a repetirlo. Nos quejamos cuando las emociones nos dominan. Nos quejamos cuando las emociones nos dominan. Nos quejamos cuando las emociones nos dominan. Por eso Jesús en San Juan 16:33, qué hermosamente, una cita que usamos muchísimo en nuestro ministerio, cuando dice Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo, palabra de Dios. Ustedes deben de ser felices, porque este sistema del mundo yo lo he vencido. Y si usted está en Cristo, entonces nueva criatura es, usted también puede vencer este sistema. Jesús ha dicho, yo domino este sistema. Entonces, este sistema está dominado por el ramo espiritual. La razón por la cual tú estás herido es porque te domina la carne y no el espíritu. La razón por la cual tú eres inquieto, tú no te dice vamos a tal lado cuando ya estás parado, eres acelerado, no eres calmado. Cuando tú estás señalando mucho la debilidad de el otro o de la otra persona, es porque estás dominado por la carne y no por el espíritu. No por lo que te ha sucedido. Hermano, hermana, todo lo que te sucedió en el pasado no tiene efecto en este día si tú ya no lo permites. Tú decides. Nadie te puede dar infelicidad. Tú eres infeliz porque tú lo decides. La felicidad es aquí y ahora, es saber vivir con lo que tienes, ser feliz con lo que tienes y no sufrir por lo que no tienes. El orgullo es el centro donde nos toca el enemigo. Cuando tú piensas en ti, entra el miedo, entra la pereza. Deja que Dios te proteja de hoy en adelante. Deja que Dios sea tu refugio. Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de pensar y que cambie tu manera de sentir. Muchas emociones generan químicos que son los que nos afectan físicamente. Créemelo, hermano, hermana, que me escuchas. La mayoría de tus enfermedades son producto de nuestras emociones. La diabetes es producto de una emoción que no está funcionando bien dentro de nosotros. Entonces, analicemos. Dios quiere que seamos felices. Si no, revisemos siempre nuestra vida basado en esta lista que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y versículo 21. Gálatas 5, 16 dice, por lo tanto, vivan según el Espíritu. Y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del espíritu. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver. ¿Qué hacen quienes siguen los malos deseos? Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos. Practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Esa es palabra de Dios. Hermano, hermana, deja que Dios te proteja. La razón por la cual tú tienes emociones heridas es porque te domina la carne y no el espíritu. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu vida en este día. En el nombre de Jesús, que Dios llene de tu gracia esta vida. Cubrimos con la sangre de Jesús a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Si vas en el carro, si estás en la cárcel, si estás en el hospital, si estás en tu casa, donde quiera que estés, si nos estás escuchando a través de la radio, que el Señor en este momento sople sobre ti su Santo Espíritu y sane todas esas emociones. Pero tú tienes que hacer algo. Comienza a hablar, a confesar, a decir la palabra de Dios. Comienza a decir lo que eres y no lo que tú crees, lo que tú piensas que eres, no lo que sientes que eres. Di lo que eres, y lo que tú eres es lo que Dios dice que tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú eres creación divina. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú tienes la capacidad, la habilidad, la libertad de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo y eres heredero del reino de los cielos. Hermano, hermana, eso es lo que tú eres. Tú puedes. Tú eres grande, tú eres poderoso, porque Cristo vive en ti. Que el Rey de la Gloria llene tu corazón. Recuerda que la Madre de Jesús y Madre nuestra siempre está hablándole a Jesús de nuestra vida. Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de pensar y cambie tu manera de sentir y cambie tu manera de vivir. El enfermo que no se puede sanar es aquel que no quiere ser sano. Pero este llamado te lo hace el Señor hoy, que sana tus emociones para que seas sano físicamente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar juntos una vez más, de compartir la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús, el justo, el cristiano, vive por lo que ve y no por lo que siente. Y nosotros vemos bendición, fidelidad, alegría, paz a nuestra vida, para ti y toda tu familia. En el nombre de Cristo, amén y amén. El Ministerio de Formación Católica, Jesús es el Camino, presentó su programa La Nueva Evangelización. Para información sobre nuestro ministerio, visítanos en el internet en www.hermanomilton.com. Para oración o consejería, escríbenos a correo@hermanomilton.com.